Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, este es el programa número 12 de La Gallina Cacarea. Acá estamos con Fernando. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Hola, Pame, muy bien. Nuevamente acá saliendo al aire por Radio Identi y Radio La Bulla. Así que, bueno, este programa que hacemos algunas trabajadoras del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, tratando de acercar las voces de las familias, las personas campesinas, de lo que pasa también con los pueblos originarios y todo lo que tiene que ver con la alimentación, la salud, la educación en la ruralidad, bueno, un montón de esos temas que nos atraviesan, que entendemos que no siempre se comparten en los medios y esta es como nuestro granito de arena para poder conocer un poquito más con una mirada territorial, tratando de compartir lo que está por aquí cerquita. Sí, en este sentido hemos hablado con representantes de organizaciones de la producción, como fue el caso de Claudio Pérez con el tema de la producción caprina, con investigadores, periodistas. Hemos dialogado también, bueno, con muchas personas que desde distintos lugares trabajan cotidianamente en los territorios rurales, o en la discusión de la alimentación, o en la discusión de las agriculturas. Bueno, hablamos también hace unos programas atrás con el director de Agroecología de la Nación. Bueno, distintos abordajes Integrantes de la Feria Franca de de la acá de feria. Merlo. Así es. Sí, también hemos escuchado voces en nuestro programa de movimientos socioambientales, de reclamos bien concretos sobre algunas amenazas, algunos peligros. Estuvo Moira Millán por aquí también, una referenta, bueno, mapuche muy importante. Así es. Y en este caso, en el programa de hoy, vamos a escuchar a Graciela Sosa, que es directora de la Escuela del Paraje Rural Los Lobos, aquí en el departamento Junín, en el noreste de la provincia de San Luis. Y vamos a charlar con ella con respecto al trabajo cotidiano, al rol que cumple la escuela en un paraje rural, a cuáles son los desafíos del punto de vista educativo y de varios otros puntos de vista de la cotidianidad en el trabajo en una escuela de un paraje rural. Sí, seguramente le vamos a preguntar, bueno, un poco la situación actual de las escuelas rurales. Sabemos que tiene una larga trayectoria, Graciela, en lo que es educación rural. Entonces, también conocer cuáles son las particularidades, ¿no? de esa educación. ¿Qué desafíos hay para adelante en relación a las escuelas? Saber si algunas escuelas se cerraron, ¿no? ¿Cómo es eso, esa situación actual y hoy con una mirada muy, muy territorial, ¿no? Porque también la Escuela de los Lobos es parte de una red en conjunto con otras escuelas. Sabemos que comparten ahí proyectos y experiencias, así que le vamos a estar preguntando a Graciela Sosa, directora de la Escuela de los Lobos, que nos comparte un poco esa experiencia. Thank you. Bueno, seguimos entonces en este segundo bloque. Vamos a hacer la entrevista de hoy. La verdad que un gusto, un placer. Tenemos en línea a Graciela Sosa. Ella es directora de la Escuela del Paraje Los Lobos. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Fernando y Pamela, te saludamos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela, Fernando? Un gusto de conectarme con ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, Graciela, estábamos como muy interesados, interesadas en compartir con vos y a través de tu experiencia un poco lo que tiene que ver con la educación rural, ¿no? Entonces, como para arrancar por algún lado, preguntarte primero cuánto hace que estás en el ámbito de las escuelas, de la educación rural. Y más o menos aproximadamente más de 25 años que estoy en la ruralidad. Todo. Inicié mi trayectoria docente en la zona urbana. Estuve 3 años en Villa Mercedes y después ya me vine acá y me metí al campo y me quedé porque me enamoré de su contexto. Toda una trayectoria. Y si tuvieras que compartir desde tu trayectoria justamente, ¿cuáles te parece que son como las particularidades de la educación, rural? ¿Qué podrías decir? Bueno, es decir que una, tenés que tener muy, muy presente el contexto. La escuela es el centro más importante en la comunidad cultural, recreativo, deportivo, espiritual. Hasta misas se hacen en las escuelas. No pasa específicamente en nuestro paraje porque tiene la capilla, pero he estado en otros lugares donde hasta se hace misa, la comunión y todo ese tipo de cosas. Eso es un factor muy importante, tener presente el contexto, ¿no? Y estar atentos a las demandas de ese territorio para que la escuela pueda ser, es la presencia del Estado mismo en el lugar, porque en los lugares donde se han cerrado las escuelas es ese paraje, ese lugar desaparece literalmente del mapa, Claro. no existe más. Claro, sí, como que la escuela es lo más seguro, a veces puede o no tener su centro de salud, ¿no? Pero la escuela le da un poco el sentido a al ordenamiento de ese paraje, digamos. Exactamente, todo pasa por la escuela, sí, más allá de que tenga, por ejemplo, en nuestro caso, en la sala de primeros auxilios, pero siempre nos llaman, hasta han ido a la escuela, equipos de médicos, el tema de vacunación, todo ese tipo de cosas, hacerle el seguimiento a los chicos. Es decir, que la escuela es un referente muy, muy importante y el único que tienen. Entonces, es una responsabilidad muy grande la que tiene la escuela rural. En el caso de la Escuela de los Lobos, ¿es escuela primaria y secundaria también? Sí, tenemos la escuela, cuenta con el nivel primario, se recibe alumnos en el nivel inicial en calidad de aprestamiento y tenemos el ciclo básico que ya teníamos desde el 2003 aproximadamente y a partir del 2018 se incorpora la parte del ciclo orientado en modalidad generativa, con la orientación en agro y ambiente. ¿Y cuántos alumnos y alumnas aproximadamente tienen al día de hoy? Este año tenemos 35 estudiantes aproximadamente. Qué bueno. Se mantiene años así, 35, 40, 40, así estamos. Y para quienes no conocen nada por ahí, compartirnos, bueno, dónde está el paraje Los Lobos, también preguntar cuántas son las escuelas rurales que hay en la zona. Sabemos que las maestras, las directoras están organizadas, que tienen una red de escuelas rurales. Si querés compartirnos un poquito más sobre esa realidad. Bueno, la escuela 223, Granadero Juan Manuel Pringles, está en el paraje rural de Los Lobos, que corresponde al departamento Junín. Y está más o menos a 22 kilómetros de Santa Rosa y a unos 15 kilómetros de Concarán. sería paralelo a la autopista, ¿no es cierto? Y bueno, nuestro paraje cuenta con con las pinturas, nosotros tratamos de trabajar mucho sobre el patrimonio cultural de la zona, cultural y natural, ¿no es cierto? Y la escuela forma parte de la red de escuelas de integración cultural, que se llama la red ISER, aproximadamente hace más de 20 años que forma, que tiene historia esta red, y está conformada con 10 escuelas de acá del departamento Junín. Qué bueno, un No sé si montón. querés que te las detalle el Dale, nombre de si las te escuelas. las acordás, por lo menos de qué Bueno, paraje y esto. sí, no específicamente los números, porque por ahí Claro. se me pasa. Bueno, estaría La Chilca, Cabeza de Novillo, Bajo de Belis, El Duraznito, Los Chañares, Cerrito Blanco, La Lomita, y estas son las escuelas que están activas. Es decir, también sabía conformar Ojo del Río y Las Palomas, Santa Ana. Pero las que están activas y que, bueno, se generan proyectos año tras año son las que te nombré anteriormente. Sí, ahí para la audiencia son parajes de, creo que todos del departamento Junín, si no me equivoco. Sí. Exacto, sí, De sí, la sí. zona de las sierras centrales, de la zona del valle, en el caso de la Lomita más Sí. hacia el norte de la Norte, provincia. exactamente, con el límite, sí, con el límite de Córdoba ya. Y Ay, con me quedó una, perdón, las aguadas las aguadas de las ánimas. Agua de las Ah, ánimas, me bien. estaba olvidando de ese, sí. Hasta Las Palomas, la más lejana. Y cuando decías de de los proyectos conjuntos de la red de escuela, ¿querés contarnos algunos de los proyectos que han hecho? Sí, siempre tenemos proyectos que año tras año vamos o reformulándolo o haciendo otros, ¿no? Generalmente nos han unido proyectos en relación al medio ambiente y a su vez varias de estas escuelas, no todas, formamos parte de una red también de amigas del medio ambiente que la escuela, la institución principal es el Instituto de Formación Docente de San Luis. Y bueno, con ello tenemos trabajos todos relacionados a generar conciencia del cuidado ambiental. Y esta asociación pertenece a la UNESCO. Últimamente se hizo el proyecto que tuvimos hace poco en San Luis de alertas, ¿no? Una aplicación sobre alertas de emergencias que podemos llegar a tener en las escuelas rurales. Más específicamente en relación a las inundaciones, a vientos y a los incendios. Y también otra cosa que compartimos con la red es la Maratón Nacional de Lectura, que se realiza todos el mes de septiembre, todos los años. Varía, a veces el 20, 21, 23, más o menos, aproximadamente. Bueno, ese es un proyecto que de hace muchos años lo venimos compartiendo en la red. Súper interesante. Y pensaba, ¿cómo analizan ustedes el tema de las transformaciones medioambientales en los parajes, ¿no? Ya que están ahí presentes y están hace tantos años y ven todos los días, si hay modificaciones, si hay gente de otros lugares que se vino a vivir, si hay más desmontes y si ven cambios, ¿no? En la producción. Sí, bueno, eso es desde nuestra escuela tratamos de estar muy atentos y a medida que ha ido pasando el tiempo, hasta nosotros hemos generado otra conciencia. Me acuerdo que hace, cuanto a las 7 años atrás más o menos, había un señor de Quines que había hecho un horno para quemar carbón. Y hacía artesanías de madera. Tuvimos una serie de trabajos compartidos. Y bueno, en ese momento es como que nosotros no teníamos conciencia de realmente. Y chochos estábamos con la leña, el carbón y las artesanías. Es más, la escuela tiene como aparte del predio que está limitado con el cierre perimetral, tiene como 2 hectáreas más que es de bosque. Entonces nosotros decíamos, ay, qué bueno, podemos todo ese bosque trabajarlo. Y ahora que ahora como cambió tanto la visión, decimos, no nos toquen ese bosque sagrado, por favor. Y eso mismo, viste, hemos tratado de contagiar a los chicos, y los chicos son los que realmente se la toman bien en serio y son los que van a educar a sus papás. Y lo que hemos visto de positivo, porque hace tiempo que veníamos trabajando con esto de los incendios, que gracias a Dios este año, hasta el momento, lo que es en esta zona no ha habido incendios, y que todos los años sabemos ser víctimas de eso. Entonces, creo que ese trabajito de generar conciencia va dando resultados. Igualmente los basurales a cielo abierto. Es decir, que mucha gente de la zona urbana se piensa que los caminos rurales no transita nadie. Claro. Y es tan feo ver la basura al costado del camino, animales muertos, y aparte de ser contaminante también, y el riesgo de que también son focos de incendio. Y bueno, eso también ha sido también entablar lazos con la Municipalidad de Santa Rosa y generar con otras escuelas también las mismas luchas, que por lo menos hemos visto que no ha seguido creciendo en ese aspecto. Y en relación a lo que vamos a decir, si hay gente que se ha venido nueva, sí. Hay gente que han venido en busca de paz, de armonía, del contacto con la naturaleza y de producir lo que todo te brinda el campo, ¿no? Hay emprendimientos, hay 2 emprendimientos, que tenemos conocimiento y la escuela cuando se entera, estamos atentos a eso, tratamos de somos bastante chusmos, hablando mal y pronto, y un poco, sí, un poco medio metidos ahí, porque ahí no tratamos de conectarnos con los dueños y averiguar de qué se trata, cuál es el proyecto, qué es lo que proponen, qué es lo que esperan del lugar, si tienen en cuenta el impacto ambiental, tratamos de que sean conscientes de eso, de que queremos mantener el bosque nativo, y bueno, eso está presente. Sí, bueno. Hay un proyecto de viñedos y el otro es turístico, el otro emprendimiento. Es de una casa de campo, el señor ya hizo una pileta, está re lindo, y este señor tiene cabañas en carpintería. Y bueno, eligió los lobos, así que nosotros estamos ahí apoyándolo y nutriéndonos. Se va reconfigurando también el paisaje y bueno, la composición, ¿no?, de quienes viven en los parajes. Y te quería preguntar acerca de, vos nombrabas que los chicos son los chicos y las chicas las que les enseñan a los padres, a las madres, ¿no? Y mucho se habla sobre, en general negativamente, de la juventud, de que, bueno, están mucho con el celu, de que son indiferentes. ¿Qué mirada tenés vos sobre los jóvenes rurales, no campesinos? Sí, bueno, diríamos que son ciudadanos del mundo, es decir, que el celular llegó, y llegó para quedarse. Lo que tratamos de seguir manteniendo esa pureza, que no se contaminen con tanto, con esto que trae, ¿no?, el avance de la tecnología. Y qué puedo decirte, que son chicos sanos, que tienen la misma capacidad que cualquier estudiante de una zona urbana, lo han demostrado. Porque nosotros tratamos a nivel escuela de enfrentarlos a ese tipo de aprendizaje y situaciones. Por eso participamos en Feria de Ciencia, en la Expo Educativa, en todo, en los intercolegiales culturales, y este año salió destacado, los 2 proyectos salieron destacados en la escuela. El del nivel secundario salió en la Expo, y en el nivel primario salieron los intercolegiales, los 2 proyectos destacados. Entonces, creo que que sí, que se puede, que son chicos muy sanos y que hay que mantenerlos de esa forma, ¿no? La ventaja que tenemos las escuelas rurales que es una enseñanza prácticamente personalizada y Claro. que vos sabés la biografía del niño. Entonces sabés cuando está triste, lo conocés tanto Claro. porque lo has visto crecer desde cuando iba al periodo de aprestamiento, por Claro. no decirte nivel inicial, porque no tenemos nivel inicial. Y cuando ya lo ves que este año egresa un alumno de sexto año, es decir, todo un joven, todo un, es decir, te llena el alma de satisfacción. Claro, fuiste parte Y de la uno dice, historia. sí, es como si son nuestros hijos. Es así. Mucho tiempo compartido. Sí. Bueno, y para ir cerrando, Graciela, estamos hablando con Graciela Sosa, ella es directora de la Escuela Rural del Paraje Los Lobos, y por ahí tal vez pedirte, si te da ganas, alguna reflexión final en relación a la situación actual de las escuelas rurales y cuáles te parece que son los desafíos para adelante, lo que hay que mejorar, lo que hay que apoyar para que no se cierre ninguna escuela rural más. Wow, es tan grande esto. Sí, como te dije, es una responsabilidad muy grande y saber que la única oportunidad que tienen los chicos es la escuela. Lo que la escuela no le brinda no lo van a lograr de ninguna otra forma. Es muy distinto a la zona urbana que tenés muchas ofertas, tenés muchas para desarrollar. Acá lo que no se da en la escuela no se da y lo que no conoce el estudiante en la escuela no lo va a conocer, entonces no podemos negar esa oportunidad, esa igualdad de oportunidades y garantizar que se cumpla la Ley Nacional de Educación. Tenemos que seguir trabajando para la igualdad de oportunidades con escuela de calidad, porque sí, muchos dicen, sí, dan mucho asistencialismo, es verdad, porque si nosotros no nos podemos olvidar de la familia, de las carencias, porque si no nos quedamos sin alumnos. Tiene que ser una escuela abierta a la comunidad, abierta a la familia, porque si no, la escuela desaparece. Y tenés que formar alumnos críticos, reflexivos, darles herramientas para que puedan desenvolverse y aprovechar los recursos que le brinda el medio, porque son... Es riquísimo los recursos. Imagínate, en relación a la algarroba, vos vas a comprar la harina de algarroba, yo la última vez, todos los días va cambiando el precio, pero la última vez que la compramos era 3.000 y algo, y a ese recurso lo tenés y ya están entusiasmados para cosecharle este verano y ver si nosotros podemos llegar a generar la harina. Y no nos tenemos que olvidar del estímulo, de la motivación a los estudiantes para que sigan estudiando. Y sí, darles las herramientas, porque sabemos y tenemos que ser realistas que muchos terminan en la secundaria y no siguen más. Entonces tenés que darles las herramientas de que puedan saber emprender proyectos y hacer uso de los recursos que le brinda su territorio. Y por otro lado, motivarlos a que sigan estudiando. Genial, bueno, clarísima, Graciela. Muchísimas gracias, como siempre, bueno, el tiempo es acotado, pero nos parecía muy importante poder mostrar todo ese trabajo que hacen muchas veces, no se conoce, estamos tan cerquita, pero no se conoce, así que bueno, agradecerte tu tiempo y toda la experiencia. Muchas gracias a ustedes, Pamela y Fernando. Un gusto de haber compartido un ratito con ustedes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Un abrazo grande. Bueno, estábamos en diálogo con Graciela Sosa, directora de la Escuela Rural del Paraje Los Lobos. Súper interesante, creo que describió la cantidad de funciones que tiene una escuela, ¿no? En el medio rural. Y bueno, y es una de las cuestiones que muchas veces, eso, decíamos recién, estando tan cerquita, no conocemos y es mucho el trabajo que se hace. Así Sí, que. muchas veces los parajes rurales funcionan como comunidad y no es casualidad que funcionen en forma de comunidad. funcionan así porque tienen una historia y tienen un conjunto de prácticas y de valores y de mecanismos de diálogo, de consenso, de negociación también, cuando las cosas son un poquito más ríspidas. Y bueno, el rol de la institución escolar, también en muchos barrios de las ciudades, también la escuela lo es, pero en el contexto rural, sin dudas, como lo contaba Graciela, es importante para reflexionar sobre lo productivo, sobre lo ambiental, sobre lo económico, sobre las propuestas, como un espacio de reflexionar sobre lo nuevo también. Así que bueno, me parece que ha sido muy claro el mensaje. El derecho, seguir garantizando el derecho a la educación pública y de calidad, ¿no? Como ya decía, tanto en la ciudad como en la ruralidad. Bueno, Fer, ¿te parece que vamos a escuchar un temita musical? Dale. Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea. Bueno, estamos en este tercer bloque de La Gallina Cacarea y siempre en este espacio, en este tercer momentito del programa, tratamos de compartir algunas actividades que se realizaron o que se van a realizar. En este caso, vamos a compartir algo de lo que estuvo sucediendo, que ya lo adelantábamos el programa pasado, pero estuvo sucediendo en Merlo el fin de semana y tiene que ver con el encuentro, el tercer encuentro de las asambleas socioambientales de la provincia de San Luis, que a su vez se dio en el marco de una campaña plurinacional, comentábamos, acerca de Bueno, decirle en todos los territorios basta al saqueo, basta al extractivismo. Y en ese sentido se estuvieron haciendo varias actividades. Para eso vamos a compartir audios de uno de los integrantes de la Asamblea por el Agua de acá del noreste de San Luis. Y así lo escuchamos. Bueno, el fin de semana estuvimos reunidos en el encuentro de asambleas socioambientales de la provincia de San Luis. Bueno, fue un espacio sumamente enriquecedor donde estuvimos compartiendo desde diferentes organizaciones de la provincia problemáticas todas ligadas al extractivismo. Pensamos al extractivismo como un sistema que extrae de nuestros suelos los bienes comunes y dejando solamente saqueo lejos de las promesas de trabajo, de desarrollo, de progreso, etc. Así que bueno, estuvimos hablando de diferentes problemáticas que tenemos en la provincia vinculada a la megaminería, la falta de agua, a la especulación inmobiliaria sobre la tierra, entre otras cuestiones. Bueno, también la cuestión de las reservas en zonas urbanas. Bueno, diversidad de temas que nos atraviesan a quienes militamos en las diferentes organizaciones socioambientales. En ese marco se realizó el sábado una actividad de visibilización, primero en la Feria Franca de Productores, ahí en el centro de Merlo, y luego en el casino realizamos un semaforazo con la consigna de que el agua y la tierra no son mercancías. Esto en el marco de bueno, que el 4 de diciembre es el día, o sea, se decidió que sea el día de la campaña plurinacional contra el extractivismo, así que nos sumamos con esa actividad diciendo, bueno, basta a todas estas prácticas de saqueo. Bueno, como asambleas nos vamos a seguir juntando. Fue un espacio muy importante de conocimiento, de aprendizaje y de planteo de estrategias también para lo que se viene. Así que bueno, un saludo por allí y quedamos en contacto. Escuchábamos entonces, como decía Pamela, a Lucas Freire hablando sobre el encuentro sobre extractivismo. Hola, buen día a todos. Mi nombre es María Soledad. Me conocen también como Aru. Formo parte de la asamblea autoconvocada Yo Amo a Mis Tierras, de acá de San Francisco del Monte de Oro, San Luis. Y bueno, acá ya hace muchos años venimos defendiendo las sierras de la explotación megaminera. Hace años que se frenó un avance, ahora está habiendo diferentes pedidos de cateos acá en las sierras centrales. Y bueno, estamos reunidos en asamblea impidiendo el avance de eso. Nosotros este fin de semana estuvimos allá por Merlo participando del tercer encuentro asambleario socioambiental, donde nos reunimos con distintas asambleas de la provincia y distintas organizaciones socioambientales, reuniéndonos ahí para conocer las diferentes luchas, reunirnos para poder tomar medidas y hacer distintas activaciones en la provincia defendiendo y cuidando, protegiendo ahí la pacha. En ese marco, bueno, ese encuentro duró todo el fin de semana, y en el marco del encuentro también hicimos una semaforeada allá en Merlo, donde pudimos compartir y que el pueblo se entere de nuestras luchas, estamos queriendo defender el agua, que el agua sea para el pueblo, y no para las grandes corporaciones, para lavar litio, sobre todo en estos territorios donde tanta falta hace, donde ya se corta el agua, donde ya está faltando, y evitando, bueno, la mercantilización de las tierras, de las montañas, de los bosques, también ahí sumándose la lucha del Vulpiani, queriendo, donde estaban queriendo sacar un bosque y poner un shopping. Y bueno, allá en Merlo, todo el conflicto que hay ahí los vecinos con el agua. En ese marco hicimos el semaforazo, también estuvimos en la Feria Franca compartiendo cada asamblea las distintas problemáticas. Y bueno, todo esto en el marco del 4D, que es una campaña plurinacional que se hizo, asamblearia también, fue todo vía web. Y en todo el territorio, ayer, lunes 4 de diciembre, se llevaron adelante distintas intervenciones, manifestaciones, para poder visibilizar, es una campaña anti-extractivista, y poder visibilizar los conflictos que hay en todo el territorio y sacar a la luz esto. Se estuvo en la costa, con el Atlanticazo, en La Rioja, en bueno, todo lo que es el sur, el conflicto de Río Negro, que ahora están queriendo también modificar leyes, como pasó en San Juan, para habilitar el uso y el abuso de la tierra y el agua. En todo el país hubo más de 40 puntos donde se estuvo haciendo distintas intervenciones. Nosotros ayer acá en San Francisco estuvimos pasando una película que justamente habla sobre la megaminería, No es No, de Miguel Mirra, y bueno, ahí pudiendo hacer también un debate con los vecinos de acá, sumándonos a esta intervención plurinacional. Bueno, espero ahí haber podido compartir un poquito de todo este fin de semana y agradecida de esta unión que se está dando, que nos da fuerza, nos entreteje, genera una red hermosa de contención, de fuerza, de aunarnos, y que creo que es lo que viene en estos tiempos, tomar el poder personal, el poder del pueblo, para poder levantar la voz, decir qué es lo que queremos y qué es lo que no. Todos estos avasallamientos que no tienen licencia social, que es solo beneficio de unos pocos y de empresas internacionales donde quedan las tierras devastadas, como en la minería, en la mega minería. Y eso, incitar a todos a que podamos manifestarnos, levantar, ocupar el lugar, defender nuestro territorio y no dejarnos ser avasallados por distintos capitales y sobre todo extranjeros, que solo nos dejan mayor empobrecimiento y mucha desdicha, sin aguas y los territorios totalmente tomados. Bueno, desde ya muchas gracias y buen día. Buen día a todos ahí, a quienes están escuchando este programa. Bueno, mi nombre es Florencia, soy integrante de la Asamblea por el Bosque Vulpiani. Y bueno, la idea de este audio es comentar más o menos en qué consistió el encuentro de asambleas socioambientales del fin de pasado, el 2 y el 3. Y bueno, donde nos encontramos en las asambleas de la ciudad de San Luis, de San Francisco, de Merlo. Y bueno, justamente fue ahí en Merlo. Bueno, la idea de este encuentro, bueno, primero que nada, de la importancia que es encontrarnos, tejer redes y nada, como ir pensando acciones sobre todo lo que estamos atravesando hoy en día. Y bueno, y la idea era eso, como seguir consolidando esta identidad colectiva de asambleas. También lo que hicimos fue un mapeo ambiental muy, muy bueno, donde fuimos ahí construyendo en conjunto todas las problemáticas, todas aquellas luchas o territorios que se encuentran mostrando otra manera de vivir. También hicimos una historización que muy, muy importante, la historia, que en lo personal desconozco un montón, entonces para mí es súper necesario. Y bueno, y también lo que hicimos fue una intervención, un semaforazo sobre

míralo, míralo, regando el patio a mangueras, niña de la primavera, niña de la primavera, rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo. Bueno, otra de las cosas que queremos compartirles en comunicación con nuestros compañeros y compañeras de la Feria Franca de Merlo, bueno, nos recordaban que para quienes están acostumbrados a ir a la Plaza Central, sabrán que la plaza está cerrada por cuestiones, por arreglos, así que nos pidieron que reforcemos que están trabajando todos los sábados por la mañana, en la calle, frente a la iglesia, en la calle Ciprés, así que la feria no se cerró, sigue funcionando todos los sábados. Allí pueden encontrar productos agroecológicos de aquí de la zona, productos, bueno, sin agregados químicos, naturales, comidas elaboradas, comidas, un montón de cosas también de estación, así que rico, sano, producción local, hay que comprar a los productores y productoras locales. Bueno, llegamos al final de este programa número 12 de La Gallina Cacarea. Esperamos que les haya gustado. Y bueno, nos vemos la semana que viene y nos despedimos con un poco de música. La vida otra vez.